Adelante, Fernando. Sí, Esteban. Bueno, acaba de largar la máquina número 34, correspondiente a Iván Ferreira. Te estoy contando, Esteban, que ha tenido pasó a Rociel, el número 7, y ahí automáticamente a segundos pasó el número 52, y acá se está aproximando la siguiente, que va llegando al primera contracurva, se viene la segunda, es un auto blanco que te cuento que ya se viene, ya lo tenemos casi al frente nuestro. Este es de Quirino, nuestro representante, el número 34, que termina a pasar a toda velocidad, escuche ese motor como ruge, va buscando ya la tercera contracurva para ir en la recta final. Pasó nuestro representante de Quirino, el número 34. Adelante ustedes. Impresionante el andar de Cacho Ibáñez con la máquina número 34. Acaba de largar y ya está. Y bueno, lógicamente, Esteban, estamos prestos a decirles cuando esté llegando nuestro piloto. Atención, allí viene máquina Renault 18. Atención, aparece el Renault 18. Máquina de Cacho Ibáñez. Máquina de Cacho Ibáñez, número 34. Top, top, entonces para Cacho Ibáñez con la máquina número 34. Realmente en este Prime ha volado nuestro Cachito, por Dios. Impresionante el andar de la máquina Cacho Ibáñez. Un pilotazo realmente que nos está haciendo quedar. Exactamente, Esteban, acá nos dicen el Porgal para arriba. Realmente muy, muy bien. Viene Cacho con toda la experiencia que tiene. Y por supuesto un poco también la presión que tiene del público que lo aplaude cada vez que llega. Muy fuerte entró Cacho Ibáñez y seguramente tratando de recuperar los segundos perdidos en la primera parte.